Bueno, mira, nosotros la verdad que venimos trabajando hace bastante en todo el terreno ambiental, porque es una de las situaciones más críticas que vivimos en la provincia. Y bueno, lo que estos incendios lo que han terminado es de profundizar esa crisis que nosotros venimos sufriendo en Córdoba, que está lejos de ser una catástrofe natural. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir. Nosotros no compartimos los dichos del gobernador Schiaretti de que el clima nos castiga. En realidad, lo que nos viene castigando es una política sistemática por parte del gobierno provincial de favorecer permanentemente los intereses de los desarrollistas inmobiliarios, de los productores agropecuarios, en detrimento de los bienes comunes y del bienestar de toda la población. Entonces, nosotros ante estos incendios estamos hablando de que es un verdadero ecocidio, ¿sí? Porque no se trata de hechos aislados. Nosotros en los últimos años hemos sufrido muchos incendios de estas características, más allá de que estos son los más grandes en el último tiempo, pero que también responde, porque uno debería preguntarse por qué los principales focos están ocurriendo en las zonas rojas, ¿no? De acuerdo a nuestra ley de bosques, sí. Que justamente son aquellas zonas que deberían ser mejor protegidas, ¿no? Por el bosque nativo que tienen. Entonces, frente a eso, nosotros hemos presentado distintas cuestiones. En primer lugar, un pedido de informe a distintas reparticiones, porque bueno, ustedes saben que acá no tenemos un Ministerio de Ambiente, sino que está la Secretaría de Ambiente, que depende, digamos, de otro ministerio, que también tenemos la Policía Ambiental, por otro lado, que depende del Ministerio de Coordinación, que el fondo del Programa de Prevención y Lucha contra el Fuego depende del Ministerio de Seguridad. O sea, eso también da cuenta de cuál es la perspectiva que tiene el gobierno de cómo debería tomarse lo ambiental.